A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y bienvenidos, efectivamente, este es El País de los Sueños. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo que se inicia ahora mismo y que concluye a las 12 en punto a la medianoche. 2 horas los sábados, otras 2 más los domingos. La mejor música del mundo está servida. Con los artistas más versados en smooth, jazz, soul, rhythm and blues. Y por supuesto, también concediendo un espacio importante para que respire ampliamente la música tropical. Esto es música. El País de los Sueños. Phil Davis es el primero en sonar hoy. Philosophy, el disco. Esto es Another Day Like This, otro día como este. Thank you. Banking Today, Volume 1, álbum de 2007 para este músico Jim Rogers, que ha sido productor y músico de acompañamiento de Patty Austin, Sherelle, Tony Bridge, Martha Reeves, Sheryl Clark y Kate Sweet, además de Glenn Jones y la mítica Gloria Gaynor. John Roberts, una versión de Sensitivity. Fue un éxito hace años, en los 80. Van llevó a las listas americanas este Sensitivity, esta sensibilidad hace años, disfrutando de muy buenos músicos en estos instantes. Phil Davis con Philosophy para comenzar y John Roberts ahora, y los dos músicos que han abierto este tiempo. John Roberts, teclista, productor, compositor norteamericano que ha sido músico de acompañamiento de Sheila Escobedo, Will Towen, Stanley Clark, George Duke, Raquel Ferrer, Prince incluso, o Bonnie James, o Michael McDonald, entre algunos otros. Un músico que ha sabido ganarse a pulso, desde luego, el prestigio y aparecer en las contraportadas de infinidad de discos desde hace muchos años. Phil Davis, John Roberts, y ahora tiempo para Adam Cambria. First Song, la primera canción, así se llama el disco. Aquí solo seleccionamos la mejor música del mundo. Es la nota dominante en toda la producción musical de el fin de semana. Aquí mismo en Radio Andalucía, en Tiempo del País de los Sueños, hasta las 12. Aquí estamos ante la música, ante el buen sonido de Adam Cambria, un músico graduado en la Universidad de Florida, que ha formado parte de las bandas de acompañamiento de Ira Sullivan, Randy Jordan, Leon Anderson y los Michael Foster Project, además de haber sido galardonado con varios premios tan importantes, tan prestigiosos como el Louis Armstrong Jazz Award, gracias al material, por ejemplo, incluido en este First Son, que descubrimos exactamente en 2008. Back to Love es un álbum compilatorio. Liz Meneses y una revisión de Let's Stay Together. Marcela Mangabeira, en este momento una cantante llamada en realidad Marcela Beatriz Silva Mangabeira, una artista que nació en pleno verano, bueno, al final del mes de agosto de 1981 en Recife, en el estado brasileño de Pernambuco, en el entorno de una familia afín a la música. El caso es que con 8 años cantaba en el coro del colegio y a los 14 fue sorprendida, interpretando, cantando. En ese momento la sorprendió una de sus profesoras, ya afincada en Cuiabá, en la región de Mato Grosso, quedando sorprendida esa profesora por las cualidades y por el soberbio talento de esta joven intérprete. Desde entonces, Marcela Mangabeira empezó a cantar en varios festivales, incluso formó parte de una banda en la que hacía versiones de temas pop de los Cranberries, No Doubt y Alanis Morissette hasta 1999, y son muchas desde luego las versiones que ha ido recogiendo, desde el Love Dance de Ivan Lins en su Simples de 2008, a este Loving You que llegaba a las listas hace ya bastantes años, con la que llamaron en su momento La Garganta de Cristal, Minnie Riperton. Alone here on the terrace by the sea, the sun is going down, and in your eyes I see the changing colors of the sea. It's time for you to go, the day is done, and shadows stretch their arms to bring the night. The sun falls in the sea, and down below a window light we see you and me. You and I, we're two alone here in this bar with dimming lights, a full and rising moon comes from the sea, and soon the bar will close for you and me. But there will always be a song to tell, the story you and I cannot dismiss, the same old simple story of desire, and suddenly let kiss. Aqui nesse terraço a meia luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar. Há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo, que todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo, aquele beijo. Fina House Geek, qué maravilla. Y Paulinho García es la segunda de las canciones que escuchamos hoy en El País de los Sueños, de Paulinho García, de Graciña, dentro de ese Andanza. Un gran disco, desde luego, eso está clarísimo. Vamos a dejar por el momento la música tropical. Yo creo que, si no en esta, en nuestra próxima hora, tendremos más posibilidades de seguir disfrutando de esa sensualidad, de esa calidez, de esa maravillosa forma de concebir, de entender y de expresar sentimientos profundos con la música. Acercándonos ahora al smooth jazz de otra estrella, Craig Checkey Soul. El álbum se llama Midnight Noon, es un fragmento. Shake Case Howe, el que estamos escuchando, un gran guitarrista y compositor norteamericano, líder del grupo formado en San Francisco en 1965, hace más de 40 años. Jefferson Starship. El debut en solitario en el 93 con Acoustic Highway y este uno de sus últimos discos. Son 9 los que publicó Creature Case Howe hasta 2005. En 2005, el noveno, Holiday, y Midnight Noon, que fue el previo hace ya algo más de 5 años, casi 6. Diane Marino, en su álbum Chats Rubin, aparece esta versión de un viejo éxito, fue en América. ¿Quién no recuerda este Rubin? Félix Cavaliere como invitado. Grooving on a Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's better. The world is ours whenever we're together. There ain't a place I like to be instead of. Grooving down a crowded avenue. Things that we can see. We can't be anyone we want to be. And all those happy people we could be. Just grooving on a Sunday afternoon. Just grooving. Really couldn't get away too soon. We're just grooving. Muy bonita versión de Corbin, que fue éxito con los Rascals, la banda de los hermanos David y Eddie Brugatti, en la que también trabajó Félix Cavaliere. Por cierto, el invitado en esta versión que estábamos escuchando, la voz masculina que acompañaba a Diane Marino, a esta cantante y pianista de Nueva York. Takahiro Miyazaki. El disco Nostalgia Música, original de Michael Franks ahora. Thank you. Lo descubrimos no hace mucho. Sabemos bien poco sobre él, pero eso desde luego no va a impedir en absoluto que suene aquí en Radio Andalucía. Takahiro Miyazaki, el saxofonista, lógicamente compositor, productor japonés, que publicó en 2006 este álbum Nostalgia con temas propios y algunas versiones tan conocidas como esta, que forma parte de la aventura en solitario de ese maestro del sonido californiano, que es un experto escritor, profesor de literatura contemporánea, que se inició en la música compaginando sus estudios universitarios con esos buenos sonidos y que a través de los años ha sabido rodearse y codearse con los mejores músicos y voces de todo el mundo. Michael Franz, The Lady Wants to Know. Es una versión muy especial. Estamos ante la música de Stevie Wonder. Elegantísima en todos los perfectamente estudiados movimientos. Fry Pride con Ribbon in the Sky, lazo en el cielo. Solo en Radio Andalucía y a esta hora. Thank you. was always made is a raven in the sky. Rainbow in the Sky, lazo en el cielo de Stevie Wonder con los Fried Pride, que es un dúo por descubrir para muchos en Europa, aquí en España, sin ir más lejos, un dúo japonés formado desde hace ya 10 años, algo más de 10 años, por el guitarrista Akio Yokota, que estábamos escuchando, y la cantante Shino. Miles Stone, de hecho, fue el séptimo disco, 7 discos, algún DVD y algún compilatorio, los que han publicado hasta ahora, una producción que nacía en 2006. Temas maravillosos y fascinantes entre los que elaboran ellos y también las versiones que han tratado con dulzura y con delicadeza, ahí estaba claro, en el caso de este Ribbon in the Sky. Jeff Lorber, con él regresamos a América ahora. He had a hat. Él tuvo un sombrero. Es la canción que da título a este disco de 2007 que suena ya en Radio Andalucía. Bienvenidos. Thank you. estamos situándonos cronológicamente en 2007 con lo que fue el 19º disco Hey Hard Hat, lanzado a inicios de abril de ese año, grabado con Eric Bennett y Paula Cole como solistas en los temas vocales, estupendos todos ellos. Al frente de todo el equipo de producción, el protagonista, este teclista, productor, compositor, arreglista norteamericano que nació en Filadelfia y que, como tantos otros músicos que van sonando aquí en el País de los Sueños, ha ido recorriendo un largo camino muy personal desde que publicó su primer disco, un trabajo instrumental, como buena parte de su producción que llamó Jeff Lorber Fusion, y que nació poco después de formar su primer grupo, Rick Roll, durante el final de los años 70, hace mucho de todo aquello. Estás dentro del País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero, que es el productor, hasta que concluyamos a las 12, hoy y mañana. René Geyer es el próximo. Why can't we live together? Yeah. Gene Geyer, junto a los comediantes Alan Broad y Judith Lucy, entre otros invitados, desde luego, fue una de las protagonistas de un programa de la cadena de televisión ABC, Australian Broadcasting Corporation, en Australia, naturalmente, que pretendía, mediante votación de la audiencia, decidir el disco más popular de Australia, un espectáculo que finalmente tuvo una duración de 1 hora y media y que fue emitido por la televisión, por ABC, el 7 de enero de 2007 y además que colocó en el primer puesto de esa lista de los 10 discos más populares de Australia al Dark Side of the Moon de los Pink Floyd. Lo que estábamos escuchando con ella, con Renee Geyer, es una versión de Why Can't We Live Together, Porque No Podemos Vivir Juntos, que es un clásico de Timmy Thomas, Timmy T., uno de los notabilísimos artistas nacidos en Indiana, igual que Michael Jackson y sus hermanos, que lo hicieron en Gary, en el mismo estado. Esta fue una de las canciones de éxito que deslumbraron a sus miles de seguidores, a los de Timmy Thomas, en la temporada de 1973, cuando se lanzaba la versión original de esa canción brillante. Only Seal, con un fragmento de So Many Ways, Lazy Sandy Crew, nos sirve para llegar al final de nuestra primera hora, pero tenemos aún una más, hasta las 12 hoy, sábado, en Radio Andalucía. Bienvenidos, esto sigue siendo hasta ese instante el País de los Sueños. We'll be right back.